Bueno, pues continuamos en esta Cyberland, el partidazo del grupo E, último partido, se decide el que se va a casa. Muy buenas tardes, Pascu, un partido importantísimo para ambos equipos, tanto para el conjunto de Portugal, en este caso Energy5, como para 80S. El que pierda, sí, buenas tardes, para casa. Se tiene que jugar todo, ¿no?, para quedarse en el torneo y no tener que volver a casa, lógicamente. Vamos a ver, porque el partido ha dado comienzo. Es la primera parte jugando de terrorista del conjunto de Portugal. Energy5 jugando 80S de contraterrorista. Esta cuarta ronda que se está disputando en estos momentos, y va a ser ronda para 80S, es la primera ronda para ellos en esta primera parte. Recuerden, partido en infierno, partido que decide muchísimo para ambos equipos, un partido que de momento le va bien a Energy5 con esas tres primeras rondas. No las hemos podido ver, pero por lo que se ve, si habían conseguido la ronda de pistolas para conseguir las dos ecos por parte de 80S. Lógicamente, que es lo mejor que puede hacer, porque es el comienzo de un partido. O sea que estaría casi todo hecho. Ahí, ahora empieza el partido de verdad, con armas. Vamos a ir rápido a los jugadores 80S, van a hacer una mágora en entrada hacia Banana. Se van a ver hacia su nexo de terrorista, van a adelantar por medio. Vamos a ver por qué van los jugadores rapidísimos. Algunos tienen acá 47, otros tienen Eagle, los jugadores rápidos. Vicky matando ahora a Viper, aguantando al jugador de Portugal, rápido, haciendo ráfaga, rapidísimo TQT. Va a ser ronda nuevamente, como sigue así, para 80S, se va a quedar solo Jack, jugador de Energy5, 4 para 1. Ojo que se hace el primero a Giorgio, finalmente Vidi lo coge de arena por la retaguardia. Ronda nuevamente para 80S. Sí, bueno, parece que en las rondas estándar las cosas sí que les están saliendo bien. Realmente están haciéndolo bastante bien, 80S. Pero vamos a ver en esta sexta ronda de la primera parte. Ocelote ahora se va hacia B, aguantando los jugadores portugueses. Vamos ahora por secundaria. Por secundaria va Col, va a hacer la cobertura rápido TQT. Hay tres jugadores de 80S haciendo totem, subiendo hacia el balconcito en medio izquierda. Si lo miras desde el punto de vista de contraterrorista, jugador Viper se va por la tonera, aguantando en su nexo de terrorista. Cuatro jugadores de Energy5 aguantando por secundaria. Jugador Fisic, que va con el C4, va por casa, también lo hace su compañero de equipo ya primero. Ahora también parece que se une a la TQT. Vamos a ver por qué Vidic está en casa, como haga la ráfaga, la puede armar. Ojo a la jaca, acaba de matar muy bien a Vidic. Ojo a Giorgio también, ahora con Col. Rapidísimo de momento la internada de Energy5. Van por casa algunos jugadores. Ahora Viper entrando rápido por medio, acaba de matar por medio derecha ahora Marius. Rapidísimo los jugadores portugueses. Está Giorgio, en arena. Muy bien, ya que ahora van a entrar rápido. Tiene que plantar el C4. Fisic, interesantísimo este encuentro. Puede ser el 4-2 para el conjunto de Portugal. ¡Rápido ahora! Merlucinio se lo tiene atentos porque se le complica el partido de momento. O esta ronda, perdón. Energy5 se va a quedar solo Jack en arena. Ojo que tiene el C4 caído. Merlucinio acaba de tirar un H hacia arena. Ronda para 80S Vasco. Una ronda que tenía ganado el conjunto portugués. De momento, haciendo lo que tiene que hacer 80S y el equipo de Energy5, porque el que pierda se va para casa. Ellos saben que es muy importante. Son las 6:30 pasadas, terminando este grupo, este partido interesantísimo. Nos decantamos por este partido. Recuerden, en estos momentos también se está disputando el grupo F. Ojo ahora rápido Merlucina aguantando en tricaja, se hace al segundo. Rápido ahora Col, va a coger la cola. Ahora se pone en tricaja el jugador de Portugal. A 34 días, Nere, estaba la cola, acaba de matar rápido a Xelote. Ahora con Arti mirando rapidísimo. 66 de vida, entrando rápido físico. Ojo con Igla, ahora le acaba de poner un guan. Ahora Giorgio entrando hacia B. Madre mía, Sache, se la acaba de comer. Fisic, ronda para 80S, ronda importante para ellos, jugando de contraterrorista. 80S 4, Energy5, Pascu 3. Antes que nada, me gustaría mandar un saludo a Futurex, porque iba a jugar con 80S y no pudo estar ni jugando, ni pudo tampoco asistir a lo que es la Cyberline, por unos problemas ajenos. Desde aquí un saludo especial para ti. Ojo ahora por parte de Energy5, te quita aguantando ahora por casa, hacer la cobertura rápido a su compañero de equipo. Ahora Marius, aguantando también en ajo. Ahora muy bien Vidic, asomando rapidísimo, bajándose a los jugadores. Atentos a la Col, que está, se va a quedar solo en medio. Ojo que tiene una humo, no se ven. Está aguantando en la esquina, no se ven, atentos. Cuando la humo se vaya, ¿quién es más rápido? Lo coge Merlucín por la retaguardia. Col no se dio cuenta que lo tenía, estaba justo detrás de ese humo en medio derecha. Pascu, una anécdota más que contar no se había dado cuenta el jugador de Portugal. Nueva ronda para 80S, va a ser el 5-3 favorable para ellos en la primera parte. Recuerden, en este mapa de infierno, un mapa interesantísimo, y sobre todo el partido, estos dos equipos se la juegan, bueno, se la tienen que jugar. La verdad es que Pascu, de momento, 80S jugando contra el terrorista y haciendo lo que tiene que hacer, que ganar. Quizás cambien un poco las tornas, esperemos que no, yo prefiero que pase el equipo español, ¿no?, antes de que pase el equipo portugués, pero bueno, esperemos que tal sale. Bueno, vamos a ver ahora por parte de los jugadores portugueses aguantando. Por secundaria tiene el C4 bien posicionado Colosco, que ahora va por casa también aguantando. Fisic, no se deciden a atacar, los jugadores de Portugal están aguantando, saben que no hay prisa. Quedan solamente 50, aproximadamente 50 segundos para que concluya esta ronda, esta novena ronda que se está disputando. Aguantando todos los jugadores de Portugal, ahora en medio, va a salir por casa también, la cobertura muy importante, tiene el C4 Colo, jugará rápido Giorgio por arena, van a saltar físico, atentos ahora Giorgio, se hace el primero, la eco, es la eco por parte de los jugadores de 80S, perdón, de Energy, rápido ahora, muy bien el jugador de Portugal, ahora te quité, aguantando, planta el C4, planta el C4 en Energy 5, vamos a ver Marius ahora, en biblioteca, abajo por parte de Viper, se va a quedar solo Ocelote, va a ser ronda para Energy Fight, ronda importante para Energy Fight en esta primera parte. Viper aguantando justo al lado de biblioteca, encima de arenilla. Pascu, nueva ronda para Energy Fight, 4-5, igualdad absoluta en el marcador. Muy buena eco por parte de Energy, sobre todo de TXD, que ha entrado suelto por casa, pegando dos banners y bueno, lo ha hecho bastante bien. Se están currando bastante, por lo menos las ecos. Bueno, comienza la décima ronda de esta primera parte. Vamos a ver el ataque por parte del conjunto de Energy Fight. La defensa importante también de cara a los intereses de los españoles. Vamos a ver, ya que ahora va por secundaria, tiene Eagle. Compran armas los jugadores de Portugal, aguantando en secundaria. Atentos porque tienen que ir muy bien posicionados. Tienen que entrar con contundencia y sobre todo las internadas son muy importantes. Viper ahora va en el nexo de terrorista, se va por ratonera ahora. Ojo a Marius, que va a adelantar por medio izquierda. Vive ahora por casa, no se deciden atacar, vuelven a hacer la misma ronda. Parece que el no ir rápido, Pascu, es mejor para el conjunto de Portugal. Hemos visto las anteriores rondas como estaban haciendo agresivas, no les fue nada bien, pero la anterior que habían conseguido para el 5-4 pues ha sido decisiva, entrando con muchísima facilidad. Eso sí, con contundencia y con, no muy agresivos, pero sí con armonía. Bueno, eso es lo que tienen que hacer. Si las rápidas no les sirven, por lo menos ir probando un poquito más lentas, pero entrar como han entrado esta última, ¿no? Entrar todos con su teamplay y demás. Vamos a ver, el C4 lo tiene Fisic, está en ratonera, parece que van a ir a por banana, jugará Viper, el primero de la fila. Se va a quedar solo Jack ahora en medio, está mirando, vamos a ver porque Giorgio está por la derecha, está Marius ahora por la izquierda, va a sumar rápido el jugador de Portugal, se encuentra rápido con Marius, ahora lo mata, ahora por medio, izquierda con Colosco, con entrada hacia B, muy importante esta ronda para Energy Fight, juega Merlucín, se acaba de ser el primero, rapidísimo, el jugador, en este caso con, vamos a ver, Ocelote, ahora por L, se hace el primero, se hace el segundo, ahora te quedé muy, muy atento con el C4 plantada. Lo va a desactivar sin ningún problema. Los jugadores de 80S va a coger a Aracol Marius. Va a ser nueva ronda para 80S. Va a ser el 4-6 en esta primera parte. Recuerden, grupo E, partido decisivo, partido en el que si un equipo pierde, tanto Energy Fight como 80S, Pascu, para casa y bye bye. Era los dos, ahora mismo el que pierda va fuera. Es así, son así las cosas. Y bueno, a ver qué tal lo hacen, espero que pasen los españoles. Sin duda alguna, el jugador más destacado de momento del encuentro es Vidic, jugador de 80S. Vamos a ver por qué van a ser una agresiva, es la eco por parte de Energy Fight. Viper va a tirar haciendo serpiente rápida ahora por medio, tira una humo hacia medio derecha, ojo que tiene la CO-47. Algunos jugadores tienen níquel, vamos a ver, ahora TXT va por casa, va a tirar una flash, rebota hacia arena, entra rápido, ahora Marius intentando atravesar al 37 de vida, van a entrar rápido los jugadores de Energy Fight. Viper es el primero que hace causar, la primera baja, ahora con rápido, madre mía, entrando a plantar el C4 físico, está muy tocado a 3 de vida, Ocelote importante en esta ronda, se hace el primero a 32 de vida, va a mirar hacia la columna, hacia medio, TXT muy tocado también a 22 de vida, ojo a Merlucina haciendo de vida, tiene una chica, va a matar rápido a TXT, van a entrar ahora hacia bomba, importante, ojo ahora ya, madre mía, Ocelote y Merlucín la están armando, ahora ya asoma rapidísimo por medio derecha, medio izquierda, perdón, ojo ahora rápido también Jack, Gana Energify esta ronda importante. Muy ajustado en el marcador. Pascu, son 5 rondas importantísimas de cara a los intereses de la segunda parte. Recuerden este mapa, si defienden bien es muy complicado, o si atacas y consigues muchas rondas, defender bien es muy importante jugando contra terroristas. De rondas, ¿no? Igual uno se hace una ronda, igual otro se hace otra ronda, ¿no? Van, es un tema más individual, están haciendo un poquito más individual de eso, ¿no? Están tirando más de ahí que de otra cosa. Deberían de usar un poquito más en el juego en equipo, ¿no? Es muy importante. Ojo a Viper, tenía una bomba en medio, acaba de matar rápido. Ojo a Giorgio, perdón, por la retaguardia. Melusín también aguantando a los jugadores de 80 se van la eco. Vaya ronda más rápido, ya había conseguido hacer baja técnica Merlucín y Fisic en medio, en cajas, en bomba, finalmente matando al último jugador de 80S. 6-6 de momento, el C4 tiene TQT, comienza la 13ª ronda, la primera parte. Energify jugando de terrorista, jugando 80S. El conjunto español, 6 también ronditas en esta primera parte jugando contra terrorista. Un partido trascendental, un partido muy importante, un partido que se la juega. Recuerden en directo desde Madrid, desde Radio Vizcaína, aguantando cola ahora en secundaria con acá, mirando hacia balcón viejo, ahora Jack también en casa. Importante esta ronda, se decide muchísimo de Energify. Se la juegan, vienen desde Portugal, atentos a Rosselot, aguantando ahora fuera de B. TQT por secundaria, Marius, perdón, subido ahora hacia en el tejado de medio derecha, mirándolo desde la perspectiva, madre mía, de terrorista. Me trago todo con la Merlucina aguantando por B. No se desean atacar, tienen que ir rapidísimo los jugadores ahora de Energify. Quedan solamente 50 segundos para que concluya esta ronda. Vamos a ver, está Marius aguantando en el tejado ahora. Ojo a Giorgio que puede asomar. Muy importante la cobertura por parte del jugador de 80S. Los jugadores de Energify van a salir rapidísimo por casa. Tiran humos, tiran de todo. Aquí no lleve nada. Ojo a Mario atravesando. Atentos, muy importante. Rápido, Jack. Salen rapidísimo. O se nota nada por arco. Tiene que hacer la cobertura rapidísimo ahora por arena. 43 de vida. El jugador de Portugal aguantando. Mario justo detrás de la caja. Importantísima esta ronda. Muy bien ahora TQT. Planta el C4. Se la juegan. 3 para 2. Favorable ahora para el conjunto de Portugal. Planta el C4 muy bien. Ojo a Merlucín. Madre mía, aguantando, tiro la che, acaba de matar rapidísima Fisic. Ronda para Energify, Pascu. Ronda importantísima, 7-6 en esta primera parte. Jugando de terrorista, son muchísimas rondas. Veremos a ver qué sucede en la segunda parte. Ha despertado, sobre todo Hack. Ha sido el que ha resolvido esta ronda. Se ha quedado contra los dos y bueno, lo ha hecho bastante bien, ¿no? Se ha hecho los dos, se ha hecho la ronda, ha conseguido la ronda para el equipo y están despertados. Antes que nada, no te lo he dicho antes de que te quedara comienzo el partido, ¿por qué equipo te decanta? Yo prefiero los españoles. Vamos a ver esta ronda para el 7-7, si 80 se la consiga. Si la consigue, perdón, es un 4 para 2 favorable ahora para Energify. Rápido ahora, ya asomando desde Barana, justo en la caja. Ronda para Energify, 8-6 de momento, Vasco. Un 8-6 muy importante para ellos. 80S se puede quedar fuera en este partido del grupo E. Último partido del grupo E, recuerden. Se está disputando los partidos también del grupo F. También, sobre todo, el grupo G, donde vamos a estar de lleno en ese encuentro. Un partido, un duelo de portugueses, donde Excelo y Kit van a jugar. Todo esto dentro de escasas una hora y media, 2 horas aproximadamente. Y sobre todo, Wizard frente a Defenin Star, el conjunto portugués que en la pasada edición de la Cyberline había conseguido una meritoria segunda posición. De momento, jugándose la última ronda, la primera parte, van a salir rápido los jugadores a la por casa. Está flasheado el jugador español. Ojo a Vidit, atraviesa rápido, está esperando el voleo. Atentos a Fisic, que baja por parte de Vidit. Nuevamente Jack también, madre mía, va a ser la ronda 80S. Se va a quedar solo TQT con el C4. Se va a por casa, se mete por balcón viejo. Ahora Merlucín le va a asomar. Atentos porque se tira, lo acaba de escuchar el jugador español. Por ratonera, vamos a ver TQT, 80 de vida en secundaria, mirando hacia medio, hacia ratonera. Ahora hay ronda para 80S, Pascu. Ronda importante, 8-7 de momento. Favorable para Energify, 80S. Pues haciendo lo que tiene que hacer, luchar hasta el final, porque se lo está pidiendo muy difícil Energify en esta primera parte, jugando de terrorista. No, como sepan cubrir, la verdad es que como lo tengan bien cubierto todo, yo creo que no van a entrar y el partido se decanta bastante por Energify, ¿no? Yo creo que cubrir es mucho más fácil que atacar en este mapa, por lo menos para mi gusto. Por cierto, antes no te lo escuché, ¿por qué equipo te decantabas para ganar este partido? por los españoles, por 80. Yo creo que Energy Fire puede conseguir este partido, no solo pensando en que han venido de muy lejos, ellos saben que tienen que ganar sí o sí. Yo creo que perder para ellos sería un fiasco. No creo que esté a la altura, por ejemplo, un equipo como puede ser Div, como puede ser Kid, pero si han venido hasta aquí, supongo que habrán entrenado, se lo habrán preparado. 80S no es un equipo que digamos muy importante a nivel nacional, pero ellos también se la juegan. Está con un puntito solamente, con un puntito. Energy Fight con 0 puntos está 80S y se la tiene que jugar, no tiene nada que perder. Aparte que haya entrenado en Energy Fight, yo creo que también habrá dado sus toques 80, aunque hace poco yo creo que no sabían ni el roster que iban a venir, porque van a venir más gente de la que hay ahora, o sea que... Ojo, primera ronda de la segunda parte, ahora Vidi va a entrar por medio, están los jugadores de 80S, madre mía, qué respuesta, los jugadores portugueses, vaya ronda más rápida, no ha durado ni 20 segundos, intentaron entrar por medio los jugadores españoles, muy decisivo el jugador, en este caso Jack y Fisi aguantando en medio, y Colin Banana, la internada que ha sido el último jugador de 80S, imposible. Tiene el C4 celote, va a dar comienzo a la segunda ronda. Era importante la ronda de pistolas de la segunda parte. De cara a los intereses españoles, va a ser muy complicado ahora porque van a hacer la eco, van a forzar eco, a no ser que en la tercera ronda fuercen la compra de armas. Entonces sí que sería, y si la pierden, sería un fracaso total. Porque recuerda que la cuarta ronda de la segunda parte es una ronda de eco por parte de 80S sin mucho interés, madre mía, cómo está la defensa. Recuerda que la cuarta ronda de esta segunda parte es muy importante. Es la ronda estándar para ambos. Empezar el partido realmente, como yo digo, ¿no? Ahora mismo ganar la ronda de pipas son 3 rondas que te aseguras, pero hasta que no tienes armas no puedes asegurar un partido para nada, ¿no? Ya lo vimos ahí con Steve o con otros equipos también pasó, ¿no? Y ya se está viendo aquí ahora también, ya a ver qué hacen ahora. Por cierto, estaremos atentos a Steel Squad. Estaremos atentos porque ayer nos deleitó ganando a la 6, un la 6 que es un toporoso, la 6 va a pasar segundo en su grupo, pero Steel Squad está jugando un gran nivel. Recuerde esas dos nuevas incorporaciones, tanto de Off como Tapion. Off jugador, ex jugador de Gate, Tapion ex jugador de Overgame. Ya esto lo hemos hablado, Vasco, en el día de ayer, dos incorporaciones muy importantes. Sí, son dos pilares, ahora mismo son dos pilares fundamentales de Steel, ¿no? Son uno es el que dirige y el otro es el que los da todo, ¿no? Eso va así. Por supuesto, ojo, que han forzado la compra de armas los jugadores de 80S. Aguantando ahora Merlucina en el balcón, viejo Giorgio por Casavidic, secundaria. Ahora Marius aguantando ahora en el nexo de terrorista. Ocelote también, C4. Entra rápido, ojo a la Viper, acaba de matar muy bien a Giorgio, que intentaba adelantar por casa. Se tiraba hacia arena, no puede ser. Ojo a la Jack, atentos a Jack, jugador de Portugal, del conjunto portugués. Importantísimo la defensa en B. Ojo que se hace el primero con cola, aguantando rápido. Ahora Merlucín coge por la retaguardia. ¡Oh, qué fallo de Merlucín por la retaguardia! No puede matar al jugador de Portugal. Entra Ocelote, se va a quedar solo. Tiene el C4, es un 4 para 1 de momento para Energy Fight. Planta el C4 en B. TX debe hacer la cobertura, tiene el P5, vamos a ver, porque también Cole tiene arma, un arma que le puede beneficiar muchísimo. Y al final Viper con la Galil de uno de los jugadores de 80S consigue la ronda y consigue la tercera ronda importante. Ahora sí que 80S lo tiene muy, muy crudo. Igual, si tienen dinero sí que pueden comprar, aunque yo creo que no tengan demasiado dinero. Yo creo que van a hacer eco, que van a hacer eco realmente. ¿Crees que deberían haber apostado en la tercera ronda por una eco, una nueva eco? Sí, yo creo que sí, que daba tiempo, ¿no? Ahora mismo van 11-7, podrían haberse esperado y... seguir 11-7 si la pierden, si no la ganan, da igual, pero que... Porque date cuenta, Vasco, que el verte en un marcador con un 4-0 desfavorable, un 5-0, eso desmotiva muchísimo. Claro, mira ahora mismo cómo van, le han caído la mayoría, ¿no? Y bueno, lo han hecho bastante mal a la hora de comprar. Ojo, nueva ronda para Energy Fight, la cuarta ronda, la segunda parte. Recuerden, en la primera parte había conseguido la victoria Energy Fight. Energy Fight había conseguido un 8-7 favorable para ellos, para sus intereses. Vamos a ver por qué va a comenzar esta quinta ronda, la segunda parte, una ronda estelar para 80S. Como pierde esta ronda puede tener el partido el conjunto de Portugal. Van a ser un agresivo ahora por medio, están tirando humo, ojo, van a caer todas las flashes, hacia el nexo de terroristas, adelantando ahora por secundaria al Tequi de rapidísimo, ojo ya, agresivo ya, ojo, por casa, madre mía. Se va a meter el jugador de Energy Fight, Jack, por casa. Madre mía, lo coge por la retaguardia. Le va a cambiar todo, toda esta ronda para 80S. Saben que lo tienen por detrás. Están mirando, no se deciden atacar. Solamente Giorgio va ahora por medio. Se va a meter. Tiene a Viper asomándole, tiene a Viper asomándole. Se va por balcón viejo el jugador español. Madre mía, Viper asomándole. Ahora parece que sale, se va ahora por medio. Ocelote a 94 de vida, aguantando su nexo de terrorista. Tiene el C4 el mismo. Madre mía, están defendiendo muy bien ahora Energy Fight. Le están haciendo agresivos. Y este jugador, Paju, está diciendo el encuentro. Haciéndose una agresiva, Jack haciéndose una agresiva por casa. Acaba de retocar la táctica, toda la estructura del conjunto español. Antes también ha renovado bastante antes, o sea que... Se ha hecho una ronda antes de terrorista bastante buena. Y mira, ahora mismo ha resolvido, o sea, ya está. Bueno, antes que nada tengo que pedir disculpas porque hay muchísimo delay. Lo vamos a corregir para que esté acorde con el HLTV, la radio y el HLTV. Recuerden, último partido del grupo E. El próximo partido esto no va a suceder porque hemos tenido muchísimos problemas. No sabemos el motivo, el porqué. Si tenemos realmente bien puesto el delay, vamos a ver si algún técnico de sonido, alguna persona puede mirar esto. Juan Atequite matando rápido a Giorgio, haciendo una agresiva ahora por medio. Tiene una humo, tiran a Chelsea 4, caían en ratonera. Mario se intenta adelantar por banana, atravesando ya, ojo que le está dejando muy tocado. Está 9 vidas Ocelote, madre mía, casi lo mata atravesando a la col, matando rápido a Marius. Atento porque puede ser partido para Energy Fight dentro de muy poquito. Se va a quedar solo Merlusín, aguantando el jugador de 80, esas 17 vidas en medio. Mirando, no va a poder Tequite, vuelve a conseguir 3 frags. Pascu, el partido está casi decidido ya. Sí, es como he dicho antes, cuando sabes cubrir bastante bien o bien, realmente ya el partido está casi decantado, ¿no? Esto pasa siempre así, o sea que a ver si ahora consigo 80S remontar un poquito o hacer algo, porque si no, esto va a ser un desastre. Vamos a ver por qué comienza la séptima ronda de esta segunda parte. Defendiendo Energy Fight de contraterroristas, atacando al conjunto español de terroristas, muy importante. Han perdido la estela ya por parte de 80S con respecto a Energy Fight. Un Energy Fight que se la juega al igual que 80S, pero bueno, 6 rondas en esta segunda parte, son 6 rondas, muy complicado. Le cuesta muchísimo atacar al conjunto español. Vamos a ver, Giorgio es el que se anima ahora a ir por casa. Vidig aguantando ahora en secundaria, mirando al balcón viejo. Merlusín por medio, no sé lo que hace el jugador español. A ver si puede hacer la cobertura rápida ahora Merlusín. Marius aguantando ahora en banana. Va a ser una internada, lo que no sabe que tiene a Jack, que la está armando en este encuentro. Ojo a Giorgio, no sé si tampoco atacar. Merlusín está ahora en columnas en medio. Vamos, Ocelote, tienes que ir a hacer la cobertura rápida a tu compañero de equipo. Tiene el C4, el mismo. Mario va a atacar ahora por banana. Se va a meter hacia medio, joven, el jugador portugués. Mirando por todos lados, intenta atravesar. Atentos porque es un 5 para 5. Quedan 30 segundos para que concluya la ronda. Ojo ahora, Merlusín atacando. Lo coge por la retaguardia Viper, que iba por biblioteca. Ahora con lo importantísimo este jugador. Importantísimo ahora Giorgio Vide. Ahora se meten por arco, parece que no. Biblioteca ahora el jugador español. Vidic 69 de vida. Giorgio Asien es un 3 para 2 favorable para 80S. Vamos a ver. Importantísimo, Merlusín Arena 68, colocado de matar rápida Vidi. El jugador de Portugal se mete ahora rapidísimo en caja. Está en bomba. Jack ahora se va por balcón viejo, va por medio. Mira el jugador, intenta atravesar. Rápido con, se va a quedar solo Giorgio. Puede decidir esta ronda. La puede decidir atravesado por Jack. Impresionante, Vasco. Ronda para Energy Fight. Casi partido. Partido ya tiene asegurado el empate para el conjunto de Portugal. Yo creo que como esto sigue así, se va para casa ya, 80S. Ya resuelto, ¿no? El partido ya lo tiene realmente Energy Five. Yo creo que, por lo menos, para mi gusto, a lo mejor está jugando así Johan, está resolviendo casi todas las rondas y está haciendo realmente bien. Vamos a ver a esta ronda por parte de Energy Five ya para finiquitar el encuentro y así pasar. Rápido ahora Jack. Matando a Celote, están haciendo agresión los jugadores de Portugal. Atentos porque va a conseguir la ronda. Tequite adelantando, Jack también, se va a quedar solo Giorgio. Ronda y partido para el conjunto portugués. Energy Fight pasa para, si no me equivoco, para la Loser. Pasa hacia Loser. Se va para casa el conjunto español, 80S. Mientras tanto, desearles muchísima suerte a los demás equipos. Estaremos al tanto de lo que suceda en el grupo F porque también se está disputando partidos y sobre todo atentos ahora al grupo G y el grupo H, un grupo muy muy reñido donde se va a ver muy buenos partidos, entre ellos Excel y Jit. En el grupo H vamos a poder vivir también partidos ya de cara a lo que pueda suceder en las eliminatorias, como pueden ser Wizard frente a Div, como pueden ser 5 Gamers, un equipo que viene de conseguir muchísimas cosas en internet. Veremos a ver lo que hacen LAN, están jugando muy bien. Recuerden esa incorporación de Morty y exjugadores de GATE que se habían pasado a este equipo. Mientras tanto, Vasco sigue la cosa, sigue el grupo S, el grupo F, sigue el G, va a comenzar dentro de unos instantes, y el H, que es el que estaremos de lleno, nos meteremos de lleno en él. Empieza ya los demás grupos, ya terminaremos de comentarlos y demás, y bueno, hasta la madrugada por lo menos estaremos aquí, dando candela por la radio. Bueno, pues nosotros vamos a hacer un pequeño parón antes de que dé comienzo el próximo partido. Un partido que supongo que será del grupo F. Hacemos un pequeño parón, 2 minutitos, 3 minutitos aproximadamente, un respiro. Volvemos con todos vosotros. Muchísimas gracias por estar con nosotros toda la tarde, a todos los oyentes. Hasta. Ahora puedes visitarnos en www.radiobehind.com. Muy buenas noches nuevamente a todos, son las 8 y 25, una hora menos si estás en Canarias. Vamos a dar un breve repaso a lo que ha sucedido en esta tarde-noche, porque ha estado muy movidita, donde se están disputando la fase de grupos, ya están jugando el grupo G. Antes comentar que también vamos a tener en breves momentos a Tapion de Steel Squad, el capitán que lleva las riendas, para que nos comente un poco cómo está viendo su equipo y sobre todo la estancia en este nuevo equipo y sobre todo esa incorporación también de su compañero de equipo a Steel Squad de Off. Todo esto lo hablaremos en unos momentitos. Mientras tanto, voy a dar información sobre lo que está sucediendo en directo desde la Cyberline en Madrid. Hacemos una pequeña pausa y volvemos porque tenemos algún problema de comunicación. Un segundo, por favor. Esto ha sido un error de programación. Y volvemos con Tapion y sobre todo a dar esta información importantísima, porque tenemos que dar el tema de horario, factor importante de cara a los oyentes, de cara a todos ustedes que van a seguir esta Cyberline, donde esta noche va a comenzar las eliminatorias, va a comenzar los partidazos, y prepárense porque viene cargado de partidas tan importantes como el que va a jugar Existen frente a Perpetual Play, un mix que recuerden perdió frente a Existen, ese mix que lo compone Comi Power Attacking. Todo esto y mucho más en unos minutos, un minutito y entramos en directo, hasta ahora. Muy buenas noches a todos nuevamente. Si se ha repetido la historia, bravísimo, porque estoy teniendo muchísimos problemas de comunicación. Vuelvo y repito, Grupo A, Steel Squad y la 6 pasan, Sensitive pasa como terceros de grupo. En el grupo B existen .md, Motif y Colmetin van a pasar. Recuerden, Colmetin va hacia Loser. En el grupo C, Next Level, Perpetual Play pasan a la eliminatoria de Winner. One for You va a pasar a Loser. En el grupo D, Vanet Brigade y Team 0 pasan a la Winner. Dignition a la espera con 0 puntos, ya que uno de los equipos se ha retirado en ese grupo D. Dignition jugará en la Loser. En el grupo E estarán Chope y Energy Fire. Recuerden el partido que hemos vivido escasa una hora y media aproximadamente, donde se la jugaba frente a 80S en ese mapa de U2. No, perdón, en ese mapa de U2 que quedaron. No, en ese mapa de Inferno que quedaron 7-16 favorables para el conjunto de Portugal. En el grupo F se están disputando ya varios partidos, donde entre ellos cabe destacar la victoria contundente de Asfixia frente a Maestros Inmortales. También se ha disputado otro partido correspondiente en el grupo F, donde WDS ganó en ese mapa de Nuke a Maestros Inmortales 10-16. Recuerden que hay muchísimos cambios en la web de Arena Cero, se está actualizando al momento por los diversos problemas que han tenido a lo largo del día de ayer, y sobre todo hoy hemos tenido algunos apagones a lo largo de la mañana y sobre todo en la tarde. Finalmente se ha podido arreglar muchísimos problemas sobre el tema de los apagones, la electricidad. Mientras tanto, seguimos. En el grupo G, atentos a este grupo, Kit ha ganado a PPV en ese primer mapa, en ese primer partido en Inferno, 16-7. Excelo también consiguió una victoria amplia y contundente frente a Complot, 16-3. Se están jugando en estos momentos, o se va a disputar en breves momentos, el partido que corresponde al grupo G entre Kit y Complot. Recuerden, a continuación voy a dar el guión de programación de Radio Behind. Por diversos motivos se ha cambiado, se ha estructurado nuevamente, ahora se lo diré. Y en el grupo H, recuerden, donde vamos a seguir atentamente a todos los representantes españoles, donde está Wizard, donde está ese equipo portugués de Destiny Star, y sobre todo atentos también a este equipo que voy a decir a continuación, 5 Gamers, que vienen fuertes. Bueno, el guión de programación de Radio Behind para esta noche y esta madrugada. Recuerden, el primer partido que se va a disputar va a ser entre Kit y Excelo. El horario no lo tenemos todavía a mano. Suponemos que va a ser a partir de las 10 de la, a las 10 y media de la noche, a las 11 de la noche. Seguidamente, en el grupo H, vamos a saltarnos hacia el grupo H, donde vamos a retransmitir en directo los partidos más interesantes. Entre ellos cabe destacar el partido que va a disputar Wizard frente a Diff. Recuerden, la pasada edición quedaron en segunda posición. Y el partido que va a disputar entre Diff y 5Gamers, aunque también cabe destacar ese partido que va a jugar Wizard frente a 5Gamers. Bueno, antes que nada, tengo por aquí al señor Tapion, capitán de Steel Squad. Muy buenas noches, Tapion. Buenas noches. Bueno, un Steel Squad renovado, entras al equipo, entra Off también al equipo. ¿Cómo estás viendo la situación de tus compañeros y sobre todo la situación de Steel Squad? Pues sinceramente, aquí en el torneo, de momento bastante bien, veremos a ver cómo salen las brackets. Ahí en el grupo, como todo el mundo sabe, tuvimos bastantes problemas a la hora de los apagones y en los partidos y eso. Y de momento bien, yo creo que las brackets se puede decir que son un poco asequibles. ¿Me podrías decir, desde tu punto de vista, cómo ves el sistema, la organización, los ordenadores, cómo lo estás viendo? Es decir, sabemos que tuvimos problemas ayer, pero a la hora de jugar, ¿qué tal te parecen los ordenadores? ¿Cómo ves las instalaciones y demás? Pues las instalaciones bastante bien, porque es un centro comercial, hay de todo aquí, si quieres comer o lo que sea. Y o sea, no te tienes que mover mucho, y los ordenadores bastante bien. Los TFT, aunque sean panorámicos, a mí me gustan bastante, y 100 FPS fijos y bastante bien. ¿Cómo viene Steel Squad hasta Cyberline? ¿Vienen preparados? ¿Habéis entrenado mucho para hacer un buen papel aquí en Madrid? Sí, la verdad es que hemos entrenado bastante, hemos tenido algún problemilla como todos los equipos, pero eso es culpa mía. Pero sí, bueno, a ver cómo sale el primer torneo, que yo creo que tenemos buenas preparaciones. ¿Qué expectativas tenéis de cara? ¿Tenéis en mente entrar dentro del top 5? ¿Vais a luchar? Supongo que sí, vais a luchar hasta la muerte. El primer partido que vais a disputar en estas eliminatorias va a ser contra Team Zero. ¿Cómo vais a plantear el partido? Pues no sé, hay que llevar cuidado con todo el mundo, ¿no? Pero cada partido es un mundo. Una cosa cabe destacar, ¿qué te ha parecido esa fase de grupo, el partido que viviste contra la Salle? Un partido que seguimos en directo en Radio Behind, un partido muy emocionante. ¿Qué te ha parecido ese partido? ¿Cómo sentisteis después de haber ganado a la Salle ese mix? Pues nos sentimos bastante a gusto, porque sinceramente nos lo merecíamos ganar, porque la verdad es que nos vinieron bastante mal los apagones, porque bueno, todo el mundo lo vio en HTV, no hay nada que comentar, y o sea, súper a gusto, la verdad. Ganar a un mix como era más, o sea, para mí son gente muy buena, marca de VK, y ganarle en Dust2, que todo el mundo sabe que es un mapa totalmente random, me dio bastante gusto. Bueno, cambiando un poco de aire, vamos a centrarnos un poco del equipo, porque es un equipo renovado. Muchísima gente pues apuesta no para ganar esta Cyberline, pero se apuesta por entrar dentro de un top 5, Steel Squad, después de estos cambios que ha sufrido el equipo. ¿Qué te parece esa incorporación de tu compañero de equipo, en este caso, Off? Pues inmejorable, la verdad. Los cinco nos llevamos bastante bien. nos compenetramos muy bien, nos llevamos muy bien y yo creo que hay equipo para mucho tiempo y para grandes cosas. ¿Me podrías definir el estilo de juego de Steel Squad? No, o sea, no sabría decirte. Agresivo, defensivo, no sé. Se puede decir que seguro y con un toque de agresividad. Bueno, pues recuerden, Steel Squad va a jugar estas eliminatorias contra Team Zero, va a ser el primer partido con el que van a disputar. Recuerden, Steel Squad, un equipo que viene ganando todos los partidos de su grupo, vienen fuertes, ganando a las 6 sobre todo en ese mapa de Udon, un partido muy emocionante. Todo esto y mucho más por la noche. Recuerden, voy a dar a continuación el guión de programación de Radio Behind para retransmitir partidos a lo largo de la noche. El primer encuentro que vamos a seguir va a ser el duelo titánico, el duelo entre dos equipos portugueses, Excelo frente a Kid, a priori favorito el conjunto de Kid. Seguidamente saltaremos al grupo H, donde nos meteremos de lleno en el encuentro que va a disputar 5 Gamers frente a Div, y seguidamente el partidazo yo creo que de toda la Cyberline en toda la fase de grupo, que va a ser Wizard frente a Defending Star. Recuerden, el quinto clasificado en la pasada edición de la Cyberline frente al segundo clasificado en esa pasada edición de la Cyberline 2007, donde por supuesto vamos a ver esa nueva incorporación de Wizard, que como es Moman, que viene del gaming francés, que viene un equipo como Órbita, que ha ganado equipos tan importantes dentro de la escena francesa como han sido AAA, muchísimos equipos. Y nada, mientras tanto nosotros esperando el toque de queda, muy cansados, no solo nosotros sino muchísima gente que está trabajando aquí en la zona de prensa. Tenemos por aquí a Wonder, a Birkin, tenemos también a Mira de Godfra, que está trabajando sin parar. Esto es un sin vivir, de verdad, muchísimos problemas que hemos tenido, sobre todo mis compañeros de Radio Behind, aunque se vayan a comer por ahí, se pierdan, siempre los voy a querer muchísimo. Nada más que comentar, yo creo que las expectativas de esta Cyberline van a ser muy largas. Esta noche vamos a estar de lleno metidos en el torneo, después de todos los retrasos que hemos tenido, después de todos los inconvenientes que han habido en esta Cyberline 2008, perdón. Nosotros intentaremos, aunque estemos cansados, pues transmitirles de la mejor manera este torneo y sobre todo las eliminatorias, donde por supuesto prepárense, abróchense el cinturón, porque va a volver la emoción en estado puro en Radio Behind, en directo desde Madrid, desde la Cyberline. Acuérdense de estas palabras: el Counter-Strike 1.6 no ha muerto, señores. Quien diga que ha muerto el Counter-Strike se equivoca. Por muchos problemas que tenga una LAN, seguirá estando vivo este grandísimo juego que lleva a lo largo de 8 años, aproximadamente, vivo. Nosotros hacemos un pequeño parón. Muy pero muy buenas noches nuevamente desde la Cyberlife. Disculpen el parón, entramos de lleno en el partidazo entre Excelo y Kid. Muy buenas noches, Jopi. Hola, buenas noches. Bueno, partido emocionantísimo entre Kid y Excelo. El partido que va a decidir quién va a pasar de esa cabeza de grupo. Un partido donde podemos ver grandes jugadores como son Fox, como son Escondido, jugadores muy importantes para ambos equipos. Un partido que se va a disputar en este mapa de Dude 2, jugando en estos momentos Kid de Counter Terrorista, jugando Excelo. Ya ha comenzado la tercera ronda de esta primera parte. Jopi, ¿qué te parece este encuentro? Bueno, te lo has dicho todo, o sea, están jugando para decidirse la primera plaza del grupo y están jugando dos claves fuertes como son Kid y Excelo. Estoy deseando ver sobre todo a Fox J y a Escondido, que son dos jugadores determinantes que pueden decidir el partido para sus equipos. O sea que este partido promete, además en un mapa abierto como es los dos, todo puede pasar. Vamos a ver, porque comienza la cuarta ronda y hay una baja por parte de Excelo. Es Bux aguantando ahora, entrando rápido Nox ahora por escalera, asomando, Se va, ojo que están tirando muchas flashes. Está Luna, jugador de quieta aguantando ahora por medio. Vamos a ver a Fox que tiene Arti ahora mirando hacia larga desde Bomba. Bomba, ¿no? Va a mirar, se tira ahora mirando desde su terreno, desde Bomba, mirando hacia medio. Hay una bomba justo en medio. Ahora juega el jugador de Xelo, Brunino, que se va ahora por la escalera para entrar a la Song. Atentos porque acaba de matar rápido ahora North. Entrando Fukuman, ojo que se hace el primero. Atentos a Fox. Aguantando el jugador de Kid en larga. Mirando un poquito más adelantado de Foso. Planta del C4. Na. Ojo que falla el disparo. Muy bien ahora por parte de Excel. Aguantando el C4. Es un 2 para 2. Atentos porque Shock está a 63 de vida en escalera. Tienen que entrar rápido los jugadores de Kid si quieren desactivar el C4. Vamos a ver acá. Madre mía. Es un 1 para 1. Aguantando la Shock en escaleras a 36 de vida. A 100 de vida está el jugador de Kid. Aguantando, madre mía, está asomándole, está haciendo la trama, está amagando. Gol del Atlético de Madrid, que lo sepan todos. Ronda de Excelo, madre mía. ¿Cómo ha aguantado? Ronda de Excelo, Jopi. El C4 finalmente ha estado ahí. Una ronda importantísima de cara a los intereses de Excelo, jugando de terroristas en esta primera parte. Kit jugando de contraterroristas. Excelo 1, Kit 3. Sí, la verdad es que la han jugado bien esta ronda y la verdad es que el jugador Son no se ha puesto nervioso para resolver la ronda. Así que nada, 3-1 y espero que empiecen a sumar rondas. Vamos a ver por qué ahora es la eco por parte de los jugadores de Kid. Entrando ahora muy bien en oscuro, Son que tiene ahora el C4. Vamos a ver por qué Fox se va a entrar hacia B. Está aguantando ahora, hecha ahora en base de counter terrorista. En oscuro. Con el C4, la sale Shock, se va por medio, van a ir por escalera, atentos a Luna que va por la reta, guardia, lo va a coger a los tres, atentos a Luna que va a los tres por escalera, se hace el primero, no puede hacerse el segundo, bueno, se hace el segundo finalmente con el AK-47, anteriormente había matado a un jugador de Excelo con USP, aguantando Fox ahora en medio, es un 2 para 3 favorable ahora para Kid, va a intentar entrar, está flashado el jugador en este caso, Brunino. En escaleras, atentos a Norse que acaba de matar con una separa escondida. El eco por parte de los jugadores de Kid. Es un 2 para 1, tiene el C4. Brunino va a entrar hacia larga. Vamos a ver a X que está 100 de vida. Fox va ahora por larga. Importantísima esta ronda de cada los intereses de Excelo si no se quieren ir. Kid y atentos porque han perdido la eco por parte de Kid. Excelo 1, Kid 4. Ronda importantísima para Kid. Ahora jugando de contraterrorista se van a escapar. Excel ha perdido una ronda clave, una eco que estaba haciendo Kid. Esto no puede ser, Jopi. No, la verdad es que en este mapa, siendo terrorista, tienes que controlar las ecos porque te pueden dejar sin dinero en cualquier momento. Lo han jugado muy bien esta ronda los policías y nada, 4-1. Y ojo porque esto tiene pinta de ser un 5-1, que ya que es la eco de los terroristas. Ojo que atacan los jugadores de Excel, madre mía, la defensa por parte de aquí, Exasal. Tercero, vamos a ver si se puede hacer al cuarto. No puede estar entrando rapidísimo Xelo. Ojo a Fox que tiene Arti. Acaba de matar rápido a Fox. Baja importante. Es un 2 para 1 favorable ahora para Kid. Va ahora por oscuro. Rapidísimo Luna. Atentos porque Fox se hace al jugador de Kid. Madre mía, es 1 para 1. Vaya fallo Sache. Tirada por Luna. Va a tirar una flaja hacia piscina. A ver si puede caer bien. Está aguantando Fox. Vaya el disparo. Madre mía, está que 34 había muy tocado ahora. Luna. Sí, la verdad es que Celo está bastante flojo, aunque han podido plantarles, ¿sabes? Está siendo vida, 1 para 1, quedan 50 segundos. Nada, vamos a ver qué pasa. 4 caídas, muy tocado el jugador de Celo. Atentos, porque va a asomar Luna. Asoma Luna, ronda para Kid. Finalmente, toda la razón la tenía mi compañero en este caso, Jopi. 5-1 de momento para Kid. Parece que se va en el marcador, en una primera parte de contraterrorista. De momento muy bien para Kid y Excel un poquillo flojillo. Vamos a ver ahora el ataque nuevamente. Excel, ojo que tiene Shock, el C4 se va ahora por oscuro. En B no hay nadie. Atentos porque en B no hay nadie. Brunino ahora se va a quedar en medio. Ahora lo ve muy rápido. Muy atentamente F. Una homo en larga. Luna tiene que adelantar ahora. Ojo que van a atacar a CB. No hay nadie en B. No hay nadie dentro de B. F asciende y mirando por agujero. Ahora se da cuenta. Va a avisar a todos sus compañeros. Va a tirar una charla por encima de piscina. Cae en caja ahora. Muchas flashes por encima. Vamos a ser escondidos. Jugador importantísimo. Con AK-47, ojo ahora sí, ahora acaba de matar rápida esa, asomando por puerta, importante, es un 4 para 1, ¿cómo ha asomado Fox? Impresionante por puerta, atentos porque escondido acaba de matar a Fox, puede ser ronda para Excelo, ahora Luna matando muy bien a Brunino, ojo que está defendiendo muy bien ahora Excelo, el ataque que acaba de producirse en B, Va a ser ronda para Axelo. Se va a quedar solo en una jugada por oscuro. Se va por oscuro, madre mía. Intenta atravesar por todos lados. Va a tirar una flash por encima. El C4 plantada en B. Ojo escondido que está en cajas verdes. Escondido, perdón, fuera. Se va a sumar por agujero. No va a poder hacer nada el jugador de Git. Se va a guardar alma luna. Ronda para el conjunto de Excelo. Jobby 2-5 de momento en esta primera parte. Vamos a ver. Comienza nueva ronda. Comienza otra ronda. Tenemos problemas de comunicación. Tenemos un poco de lag en el ventrilo. Muchísimos ordenadores conectados a internet, pero no siempre es para nosotros. Atentos ahora, jugadores de Kit defendiendo Van Eagle. Algunos de los jugadores, vamos a ver a Bux, que ahora va por escalera sin debida, tiene una flash en mano, la va a tirar por medio. Atentos que cae, bien rebotada. Vamos a ver a la Brunino, que va a adelantarla por larga. Tiene una homo justo, ojo que está atravesando el humo, madre mía, falla el disparo. Ahora Shot acaba de matar a la luna, están aguantando muy bien. Atentos a Shot, que por la retaguardia acaba de matar a dos jugadores, a Luna y a Nora. La Brunino acaba de matar a F, que intentaba adelantar por larga. Es la eco por parte de los jugadores de Kit. Va a ser ronda nuevamente, si todo sale bien, para Axelo. De momento del marcador en esta primera parte, Axelo 3, Kit 5. Importante, importantísima esta ronda para Axelo, Jobby, porque se ajusta el marcador. Sí, la verdad es que se está jugando poco a poco. Y es lo que tiene que hacer Axelo, sumar ronda a su favor, porque recordemos que entonces es un mapa que se ataca bien de terror. Y tienen que hacer el mayor número de rondas posibles. O sea que tienen que seguir sumando rondas. Y nada, vamos a ver qué pasa en esta ronda. Vamos a ver por qué Box está ahora en su base de terrorista mirando hacia medio. Tiene una humo. Vamos a ver a Fox, que va adelantada por oscuro. Sabe que tiene un jugador. Atentos, porque Line puede este hombre. Este hombre es muy importante. Tiene un aire impresionante. Hay un jugador de equipo extraordinario en Kill. Vamos a ver ahora. Rapidísimo, Luna acaba de matar a Shaq, ya escondido. Ahora Shot en larga, 79 de vida, con la K47. Tiene Eagle en mano ahora. Jugar a FKR, va a hacer la cobertura rápida ahora por base de contraterrorista. Box salta a la fosa con Arti. Vamos a ver porque es un 3 para 3. Atentos a Fox. Atentos a Fox, que acaba de dar la vuelta al mundo, va por larga y lo va a coger. Se va a hacer el primero. Uf, madre mía, un mano a mano. Le tira una HE, se va a quedar un poquito tocado. Finalmente, a 10 de vida, muy tocado el jugador de Kit. Va a tirar un H bien posicionado, se la bomba, se la va a comer, Brunino. A 79 de vida, Soca ahora por escalera. Están entrando rápido los jugadores de Kit, haciendo la cobertura. Rapidísimo ahora por base contra el terrorista. Ronda para Axelo. Brunino aguantando muy bien con el C4 plantado. Finalmente Shock matando al último jugador de Kit. 5-5 en el marcador, Jopi. El partido muy afectado, el partido muy igualado esta primera parte. Veremos a ver qué sucede. Esta primera parte está ajustando poco a poco y la verdad es que tiene pinta de ser un partido muy muy ajustado. Veremos a ver qué ocurre en las rondas restantes, pero esto tiene pinta de ser un resultado de 6-14, más o menos. Sigue en el partido Hashot, que va a plantar el C4 en B. Brunino ha sido la primera baja por parte del conjunto de Excel. Vamos a ver a Hashot con una chaga, va a matar rápido. Acá le están entrando los jugadores de Excel hacia B. Madre mía, es un mano a mano. Vamos a ver a Noa, que acaba de matar a Hashot ahora. Sí, la verdad es que me está sorprendiendo, porque después de un 5-2 que llevaba a favor Kick, ha pasado a ser un 6-5 a favor de Celo. La verdad es que, como he dicho antes, es lo que tiene que hacer el equipo portugués de Celo. Tiene que sumar al menos 8 o 9 rondas para poder afrontar la segunda parte con una, más o menos, una renta decente, más o menos, podemos decir. Vamos a ver por qué tiene el C4 Soga aguantando muy bien los jugadores de Celo. Ojo que van a apostar por tres jugadores por larga, van a ir cuatro ahora porque Box iba por el nexo de terrorista por su base. Shock tiene el C4 Brunino, va por larga, tiene un humo justo enfrente. Aguantando Fox, mirando hacia larga desde bomba. Importante, tiene gol en mano. Vamos a ver de lo que es capaz este jugador. Vamos a ver, escondido, está adelantando con la K47 ahora por larga. Se esconde detrás de la pared del murito. Shark haciendo vida, mirando también por larga, vamos a ver si pueden atacar. Están los cuatro jugadores de Excelo adelantando por larga, tiene el C4. Shock, Brunino tiene que ir por escalera, tiene que hacer la cobertura rápida. Vamos a ver por qué van a atacar los jugadores de Excelo. Fox se hace al primero, van a atacar rápido. Se va a quedar solo Bax con Artia, 97 de vida. Madre mía, Fox, se acaban de hacer dos jugadores. Acaba de matar a escondido, ahora muy bien Shot ahora matando a Fox. Nor también haciendo el todo por el todo a plantar el C4 ahora. Sí, la verdad es que este partido no nos está defraudando. Estamos viendo jugadas muy buenas por parte de ambos equipos. Y nada, ya sabemos que este partido iba a ser así. Dos jugadores de Chelo. Es un 3 para ahora para aquí. Vamos a ver. Perdón, si se puede esperar. 1 ahora favorable para aquí. North acaba de matar. Acaba de matar a Shot. Y se va a ir Senna ahora por larga. Vamos a ver porque el único jugador que queda de Chelo, que es Box. Aguantando en foso. Falla el disparo, no le da tiempo ni a reaccionar. Ronda para Kid. 6-6 de momento en el marcador. Jopi, partidazo en estado puro. Sí, la verdad es que 6-6. Bueno, de momento Kid está haciendo bastantes rondas. Y bueno, la verdad. Vamos a ver. La verdad es que me está gustando bastante el partido. Y nada, esperemos que esto siga así. Ahora rápido Cala asomando con Arti de medio, acaba de matar rapidísimo a Sharga. Ahora tiro a Vox, una humo desde el nexo de terrorista. Aguantando los jugadores de Kid. Uno va ahora rápido por escalera, va a hacer la cobertura Luna también por escalera. Su compañero de equipo Anoro juega a Shot, que está escondido detrás de la caja por escalera. A ver si lo puede coger Sasa el primero. Va a asomar rápido también Sasa el segundo. Atentos porque se puede hacer el tercero si adelanta. Ojo a él. Está haciendo el saltito. Tiene Col, va a mirar hacia la entrada de escalera. Madre mía, falla el primer disparo. Intenta atravesar desde la pared. No va a poder. Escondido, tiene 22 de vida. Va a plantar ese 4 en bomba. Se va a quedar. Es un 4 para 2 favorable ahora para Chelo. Madre mía, es un 6-6 en el marcador en esta primera parte. Chelo jugando de terrorista. Ojo a Brunino, acaba de matar rapidísimo a Ex. Y se va a quedar solamente Cal. No va a poder hacer nada. Se ronda nuevamente para Kit. En esta decimotercera ronda de la primera parte, importante también de cara a los intereses de Kid, intentar conseguir el máximo número de rondas jugando contra terroristas en esta primera parte, porque en la segunda parte sí, la verdad es que Cero ha conseguido remontar un partido que tenía bastante complicado y bueno, vamos a ver si consiguen hacer esta última ronda de la primera parte, que si consiguen hacerla van a tener una renta más o menos confortable para poder encarar la segunda parte. Queda mucho partido, yo creo que Fox va a ser un factor determinante en la parte terrorista. Bueno, hemos tenido un problema de comunicación. No se le escuchaba a Jopi lo que estaba comentando. Había dicho que el partido es un mundo, hay muchísimo mundo por delante. Queremos a ver qué sucede. Aguantando a los jugadores de Excel, el C4 lo tiene Shark. Vamos a ver ahora por parte de los jugadores de Excel Box, aguantando el nexo de terroristas. Van los cuatro jugadores por oscuro. Ahora Short tiene el C4 impresionado. Ya los jugadores adelantando a los jugadores de Kid por larga. Madre mía, ¿cómo está Fox? Acaba de bajar a tres tíos. Como si nada. Como si nada. Fox ahora tiene Arti haciendo de vida. Es un 2 para. Es un 2 para 4. Ojo, ahora es baja Cal por parte de escondido. Ojo a Fox, se acaba de bajar rápido escondido. Madre mía, es un 3 para 1. No va a poder hacer nada, va a tener que guardar armas. El jugador se va a ir por larga, está sin debida. Fue el dispara el jugador de Excel, en este caso era Sol. Madre mía, Fox, cómo maneja el Arti este jugador. Impresionante. Disculpen las molestias, seguimos en el encuentro. Excelo consiguió la primera ronda de pistolas. Ahora, muy bien la defensa por parte de Excelo. Y atentos porque Kid, puede conseguir esta ronda. Importante, 1-1 de momento en esta segunda parte del partido. Jopi comienza bien, comienza muy ajustado, al igual que lo habían hecho en la primera parte. No en el comienzo de la primera parte, pero sí había remontado muy bien Excelo, finalmente consiguiendo todas las rondas. Sí, la verdad es que ha sido una ronda de pistolas para el Cero, pero luego en esta semi-eco, porque recuerdo que han comprado a casi que con chaleco, han conseguido esta ronda. Así que nada, si no me equivoco van 10-7 a favor de Cero, pero ahora serán 2 secos seguramente, y esto se va a poner otra vez muy ajustado. Vamos ahora rápido, Fox acaba de matar a Shot, jugador de Kill, perdón, de Cero. Vamos, esto está un poco mal. Vamos a ir rápido, Ex va ahora por oscuro, tiene el C4, se va a quedar solo Shark, aguantando el jugador de Excelo, va Echo, no va a poder hacer nada, tendrá que coger algún arma que haya por el suelo, planta el C4, va muy bien el jugador de Kid, ronda importante para los intereses de Kid, esto cada vez se está poniendo más ajustado. En esta segunda parte, recuerden en este mapa de U2, Excelo jugando de contraterrorista, Kid jugando de terrorista. Partido emocionantísimo, se decide quién pasa primero de grupo Y de momento las cosas favorables para Axelo, pero queda todavía muchísimo mundo por delante. Yopi, queda muchísimo partido y muchísima emoción. Sí, la verdad es que esto no está nada decidido. Recordemos que ahora Axelo está haciendo eco. Esta es la segunda eco que van a hacer. Y nada, en la siguiente ronda comprarán ya armas y ya volveremos a ver un partido muy entretenido. Efectivamente, vamos a ver por qué Ex va a intentar adelantar por escalera. Van tres jugadores ahora por medio. Fox tiene el C4, ojo a Ex, que da, es el primero que se animan a la zona de escaleras. Hay tres jugadores de Excel, madre mía, ahora Fox se va a matar rápido a Ex. Fox, esperando la internada de algún jugador de Excel, finalmente coge a Shark. Muy bien ahora por parte de Excel defendiendo, que es lo que tiene que hacer por la eco. Veremos a ver qué sucede en la próxima ronda cuando tengan que hacer estándar con armas. Ronda nuevamente para Kid. 3-1 en el marcador. En esta segunda parte de momento, Excelo, dos rondas abajo. Veremos a ver qué hace Kid. Va a comprar armas Excelo, importantísimo en este mapa de U2. Recuerden, vamos a estar toda la noche sin parar, porque ahora dentro de un instante va a comenzar el grupo H, donde vamos a tener a Wizard, donde vamos a tener también a 5 Gamers, también vamos a tener a Definestar, partidos interesantísimos, y luego continuamos con la eliminatoria. Vamos a ver ahora Brunin aguantando muy bien en medio, acaba de matar a Fox. Intentaba el jugador de Kid en penetrar rapidísimo por medio, al final no pudo ser. Ojo a esta, ahora va por escalera, le tira una flash, perdón, desde larga. Ahora se da cuenta los jugadores de Excelos, a 47 vidas, escondido va a sumar rápido. Ojo que no da nadie, se tira la base contra el terrorista. Vamos a ver a Nox que va por piscina. Los jugadores de Kid muy bien, vaya Mago que le acaban de hacer a los jugadores de Excelos. Planta el C4 ahora, muy bien Brunino intentando entrar. Atentos a Cal, que está a 47 de vida. Box ahora en medio con Arti, intenta mirar a ver si alguien va por la retaguardia. 47 de vida está Brunino, tienen que entrar a los jugadores de Excelos. Es un 3 para 4 ahora, un 3 para 4, C4 plantada, nadie en típica, madre mía, los jugadores están aguantando la por oscuro, por piscina, y se va a hacer la ronda, para Kid, ronda importantísima para Kid. El partido se vuelve a igualar, Jopi, ahora sí que se iguala, Kid está entrando muy muy fácil, Excelo con muchísimas dificultades para defender. Sí, ya lo hemos dicho antes, que el no hacer demasiadas rondas de terror puede que cueste el partido, porque Kick está entrando muy muy bien. Estamos viendo cómo están colocando en bomba bastante bien, defendiendo el objetivo, y nada, este partido tiene pinta de estar muy muy entretenido, pero yo creo que el favorito y el claro ganador va a ser Kick. Veremos a ver qué sucede. Hacen una eco nuevamente los jugadores de Excelo. Shark está haciendo vida, aguantando en bomba. Nor a 80, ojo que está sumando rápido ahora desde larga. Va a ser nuevamente ronda para Kid, sin ninguna dificultad. El secuestro lo tiene Ex. Ahí está finalmente resolviendo el jugador de Kid. 5-1 en esta segunda parte. Se le pone cuesta arriba el partido para Excelo, defendiendo de contraterroristas. Recuerden, en la primera parte Excelo 6, Kid había conseguido solamente 6 rondas después de la remontada espectacular que había hecho Excelo, atacando muy bien de terroristas, ahora defendiendo, pasando las canutas. Vamos a ver a Sarga, 100 de vida, va a ir ahora hacia bomba A. Box adelantando por escalera, los jugadores de aquí aguantando por su nexo de terrorista, tira el 1 al C4, Cal ahora se pone fuera de oscuro, no se deciden a atacar, están aguantando ahora tres jugadores, menos Fox y Cal. En larga, va a jugar a la escondida con el trono de Chaga, mata a Fox, madre mía, se le puede complicar muchas las cosas ahora aquí en esta ronda. 5 para 4. Excelo defendiendo. Tienen que intentar hacer un buen papel. Recuerden, claros favoritos, a priori favoritos para conseguir esta victoria en este encuentro. Bax aguantando en base contra el terrorista. Vamos a ver a Shark y su compañero de equipo aguantando por escaleras. Luna ahora se va con él. Rápido ahora por escaleras, atentos porque Cal está en medio, van a entrar rápido, tiene el C4. Parece que tienen miedo a la hora de atacar a los jugadores de Kid. Ahora Norx va rápido ahora por larga. Vaya Luna, cómo acaba de entrar. Están entrando por escaleras y lo coge ahora Cal, muy inteligente el jugador de Kid. Aguantando en medio, cogido por la retaguardia, atento a Excelo. Es un 2 para 1, favorable para Excelo, tiene el C4 Luna. A 38 de vida, madre mía, ronda para Excelo. Rondita para Excelo, 5 los de momento en esta segunda parte. Yopi, Excelo despierta. Sí, la verdad es que tiene que despertar. Ahora mismo vamos empate a 11 y nada. Este partido sabemos que va a estar así de igualado hasta el final. Y ahora precisamente parece que va a ser semieco por parte de Kick, pero vamos a ver, porque recordemos que la segunda ronda se han conseguido ganar esa semieco. Vamos a ver, parece que está haciendo una táctica medio split, aguantando ahí más o menos en medio. Vamos a ver por qué Cal va ahora por oscuro. Luna también lo va a acompañar. Atentos porque tiene el C4 X. Fox va a hacer el apoyo rápido ahora por escalera. Atentos a Norse que va ahora por larga. Muchísima expectación, muchos gritos por parte de ambos equipos. Atentos a Norse, se da cuenta. Atentos porque fue el primer disparo. Está en un mano a mano ahora en larga. Efectivamente escondido. Acaba de tirar una H. Acaba de matar a Norse. A 74 de vida. Luna va a ir por escalera también sus compañeros de equipo. Es un 3 para 5 favorable para Excel. Para Kid. Perdón, para Excel lo tiene el C4, va a plantar ahora muy bien el jugador de Kid. Madre mía, como acaban de entrar con muchísima facilidad por escaleras. Y atentos a Luna. Atentos a Luna porque va a ser el ataque rápido Excel ahora por escalera. Se da cuenta ahora Luna. Shock muy bien ahora por parte del jugador de Excel. Fox ahora intentando sobrevivir como puede. Madre mía, al 19 de vida lo que hace este jugador. Aguantando en la base, ronda para Kid. Ronda para aquí, 6-2 de momento en la segunda parte. El partido se está poniendo muy muy reñido. Recuerden en la primera parte 9-6 favorable para Excelo, 6-2 para que en esta segunda parte yo vi. Sí, la verdad es que esta ronda ha sido muy extraña. Han conseguido una retención de 5 para Tess, han sacado petróleo, han entrado muy fácil por Escas. Y luego, como hemos dicho antes, fue J es un jugadorazo. Y luego se ha combinado bien con su compañero Edge EHZ y nada, han conseguido ganar una situación muy muy complicada. 6-2 como tú bien has dicho y se pone 12-11 a favor de Kick. Vamos a ver porque hay 4 jugadores de Excel adelantando ahora por larga. Atentos porque es muy importante la eco por parte de Excel, a ver si pueden robar armas. En este caso es Norch, que es el único jugador que hay. Madre mía, ese es el primero. Rápido se abre, lo decíamos. Lo coge al jugador de Kick. Va a coger la cua 47. Y atentos porque se va a decidir Kid a atacar hacia B. No hay nadie, hay una bomba justo en la entrada. Sin ningún tipo de problema para Kid. Sin ningún tipo de dificultad. Planta el C4. Atentos a Bax que va por la retaguardia. Intenta ir ahora por el nexo de terroristas antes de la entrada en oscuro. Shorty Shark aguantando en medio. Shorty ahora se mete rápido por oscuro. Sin ningún problema para Kid. Va a conseguir esta ronda. El C4 plantada. Nada, que al final 7-2 de momento. Para Kid en esta segunda parte, sin ninguna dificultad, jugando muy, muy bien Kid. Muy contundente, muy concentrado. Se anima mutuamente, muchísimos gritos. Y de momento Yopi 7-2. Kid está jugando muy bien, muy compenetrado. Se nota el team playing que tiene este equipo y sobre todo la superioridad a la hora de atacar. Sí, la verdad es que Kid está siendo muy superior al Celo y... Y si se le suma la experiencia de jugadores como Fox J, eso es puede ser un factor determinante. Estamos viendo cómo están jugando muy compenetrados y sobre todo están entrando bien a las bombas, están flasheando cada sitio muy, muy tácticamente y eso es un factor muy determinante. Y ojo que van a atacar a CB. Fox entra rápido, así en la vida, ojo que se hace el primero de su compañero de equipo Nord, se van a atacar rápido ahora por B, que internada. Y ojo a Cal, ojo a Cal, ¿dónde estás Cal? Atentos porque va a coger rápido Bux, no se da cuenta el jugador, está 17 de vida muy tocado. Ojo que puede ser nuevamente ronda para Kid. Escondido a 100 de vida, se va ahora por larga, Bux va a guardar arma también. Muy, muy complicado para Excelo remontar esta segunda parte. Defendiendo de counter terrorista, atacando Kid, perdón, de terrorista. C4 plantado en B, va a ser ronda nuevamente para Kid. El 8-2 en esta segunda parte, recuerden, 9-6 en la primera parte, Excelo en esta segunda parte jugando de contra terrorista, jugando de terrorista. Kid escondido ahora acaba de matar muy bien a Fox que venía por larga. Y nada, Yopi 8-2 a una ronda de asegurarse el empate y a dos rondas de conseguir el partido, que es lo que quieren ellos. Sí, la verdad es que esta ronda ha sido muy decisiva. Han hecho una táctica más o menos lenta entrando a B, pero han pegado dos o tres choras que ha sido fundamental para conseguir esta ronda de su lado. Pero vamos a ver, esta ronda es muy importante. Suponemos que habrán forzado con famas y demás armas. Y vamos a ver qué pasa esta siguiente ronda. Vamos a ver, aguantando Brunino con USP. Ahora box que tenía Arti, el arma que había guardado anteriormente, acaba de matar a Luna. Vamos a ver dónde son Kalasek. Se lo tienen que aguantar muy bien. Ojo acá, ahora asoma por medio. Se va a quedar solo escondido. Atentos a Fox. El mano a mano. El mano a mano. Los dos mejores jugadores de cada equipo. Escondido a 61 de vida Fox. Con ese cuadro y atentos porque van a atacar. Van a atacar en B. ¡Qué facilidad de entrar! ¡Qué fallo de Xelo! ¡Madre mía! ¡Qué fallo de Xelo! Planta en el C4. Fox lo va a plantar, ha subido en caja verde. Esto puede ser definitivo, favorable. ¿Para qué de esta victoria? O asegurándose el empate, pero a punto de conseguir la victoria, dos ronditas. Madre mía, qué facilidad. Es un 5 para 4 favorable para Xelo, pero tiene el C4 plantado. Kit, muy complicado a la hora de entrar, madre mía. Va a ser el primero, era la eco por parte de Xelo. Se iba, el jugador en este caso era escondido cuando estaba en un mano a mano con Cole frente a Fox en oscuro. Él estaba en B, apuntando y disparando. Finalmente va a ser ronda. Como todo esto sigue así, pero atento porque es uno para uno. Ronda de Xelo. Ojo porque... No, finalmente no, perdón. Ronda para Kid. Ronda para Kid. No se duda, 9-2 de momento en esta segunda parte. Xelo con muchísimas dificultades. Kid haciendo el papel que tiene que hacer. Eran claros favoritos para conseguir esta victoria. Pero Xelo no ha dejado a nadie indiferente. Ha demostrado su calidad a lo largo de este grupo. Y recuerden, señoras y señores, que dentro de unos instantes el grupo H... ¿Dónde está Definitive Star? ¿Dónde está Wizard? ¿Dónde está Pep Clan? ¿Y dónde está 5 Gamers? Shock ahora va por medio aguantando. Vamos a ver por qué esta ahora se va por Nexo de Terrorista. Muy bien a la Luna aguantando. Ojo a la Shark adelantando también por larga. Acá de matar a Nor. Es un 3 para 3, 4 para la Luna. Van a atacar por escalera. Ojo que puede ser la victoria de Kid. Van a atacar por escalera. Madre mía. Madre mía, se va a quedar solo Shark. ¿Qué estás haciendo, Shark? Adelantando por larga, atacando por escalera, pero esto no puede ser. Luna tiene el C4, va a plantar sin ninguna dificultad, pero atentos a Shot, jugador de Xelo que va a ir a por escalera. Brunino le va a hacer la cobertura, va a ser, lo va a acompañar por escaleras, planta en el C4. Vamos a ver lo que es capaz de Xelo. Ojo ahora, que se hace el primero, se hace el segundo. Vaya ráfaga que acaba de pegar el jugador de Kid. Atentos porque Fox acaba de matar al último jugador de Xelo y Yopi, partido para Kid sin ninguna dificultad en esta segunda parte. Partidazo y sobre todo un poco de decepción por parte de Xelo, porque Kid ha atacado o ha entrado con muchísima facilidad cuando realmente Xelo en la primera parte había demostrado que, ¿por qué no? Se podría haber abultado un poquito más el resultado, ¿no crees? Sí, la verdad es que la primera parte ha sido fundamental. Un 9-6 atacando es una diferencia muy muy corta. Porque ante un equipo como Skik, que se juntan jugadores muy muy buenos, tienes que jugar y hacerle 12 o 13 rondas para poder encarar un poco con más tranquilidad, digamos, la segunda parte. Y eso tampoco te asegura la victoria. Buen partido de Skik, la verdad. Me ha gustado mucho este equipo. Y nada, estoy deseando volver a verles en bracket. Y nada, vamos a ver qué pasa. Estamos viendo que el grupo G, que es el de Skik en cero, ahora mismo está... Le queda un partido... Está acabado ya, ¿no? Sí, por sí. Si me equivoco. Sí, el grupo G ya terminó y comenzamos con el grupo H. Ahora nos meteremos de lleno. Antes haremos un pequeño descanso. También cabe destacar, en el grupo F, Retire XS, es el grupo que también se está disputando. Ha ganado a WDS, un partido muy ajustado por un 16-14 favorable para WDS. Pero bueno, Jopi, Kid pasa primero del grupo, Xelo segundo, sin ninguna dificultad. Veremos qué sucede en el grupo H. Pedazo de grupo. Bueno, la verdad es que el grupo H tiene pinta de ser muy interesante, pero eso ya será después de la publicidad. Bueno, todo aclarado, nos vamos a publicidad, por así decirlo. Muy buenas noches a todos. Volvemos con este grupo H. Prepárense para vivir la emoción del Counter Strike en estado puro. Y ahora sí que nos ponemos serios, porque en escasos 20 minutitos, 15 minutitos, comenzará este grupo H tan esperado por todos. Muy buenas noches y hasta ahora.